Hasiera arratsaldean umeentzako bazen behin clown elkarteak bueno, kolektiboak edo eskainitako ipuin kontaketa batekin egon gera eta ume desente egon dira, sorry, lautan izan da, lautatikan bostetara. Eta ba, gero hemen txabili gara muntailan eta hori dena, baina hoxe, Ibon Gurrutxaga, jauna etorri zaigu gaurkoan pintura pintatzen da, hemen txe inbitatzen dugu ere saiatzen gara bintzat, hilabetean behin ba, artista desberdin bat ekartzen, inbitatzen, eta egia esan oso ondo atera zen, aurrekoan Diego Matxinbarrena egon zan gurekin, eta pintatu zuen, eta gainera hain da on, bueno, gauza honena, edo artistak berauek ere bai, ba, guri elkarteari ematen dizkigutela gero pintatutako obrak, ez, eta horrelako eskertzekoa da. Eta, bueno, ba, orain irratia zuzenean egiten ari garela, baita ere txantxakun irratiak probatzeko eta hori dena, ea nola ateratzen zitza egun, eta nola egia esan irratia, txantxakun irratia atera dezakegun kalera, eta jendeak ezagutzeko eta ikusteko, ez, irratia zuzenean egiten euskaraz, eta, ba, gaurkoan horrela hainbat artista ekarri ditugun ez da hori dena, pues egingo ditugu hori elkarrizketak, musika zuzenean pixka bat entzungo dugu. Eta saiatuko gara orain, ea, ez dakit sartzen ari gara, bai hemen txe nibelak apuntatzen ari, bueno, hartzen ari gara ondo musikarena. Entxe, Juan Kar eta lagun batzuk etorri zaizkigulako horrelako gipsi musika doinu eder batzuk egitera. Eta aprobetxatuz bait ere, boiz, irratia alde batetikan bai kalera atera eta ea ondo ateratzen zaitza egun esperimentua, baina baita ere irratian musika zuzenean izateko aukera hori. Eta ba, ea lortzen dugun, txantxakun irratia entzuten ari zarete, 107.bfm-ean Donostiako irrati Euskaldun Librean badakizue, eta gaurkoan ba, programazioa pixka bat sekuestratu egin dugu, bagenegielako Mikel Etzetorrela Stokamairu irratxeioak itera bidaian dagolako, eta ba, zatitxo hau aprobetxatu nahi izan dugu. Egia esan, bosterditan hasi nahi genuen kontua irratxeioena, baina luzatu egin zaigu, seiterdiak dira oraintxe bertan, martxoak hiru eta zuk zeuk elkartearen bigarren igandea ari gara gozatzen, La Casa del Bacion, Utxaren etxean, Inigo kale 15, gerturatu ne baldin badezute hemen, 10ak arte egongo gora, eta esan bezala, bitartean Ibon jauna daukagu, ba, bere pinturak egiten, zuztenean ikusi dezakezue, Ibon ezagutuko dezute agian, ba, baita ere irratian izan delako batzutan teknomadakin, eta ba, musika pintsatzen, eta hori, oraintxe esan dugu bezala Gipsiaren asunto, bueno, musikila hauek entzungo ditugu Juan Kartabere lagunen eskutikan, eta gero azuga ere 8etan izango dugu Tristan Crowley bere azkeneko bideoklipa. Bai, hola Fondo Norte. Eta ba hori, Tristan Crowley 8etan izango dugula, bai, bueno, bideoklip berri bat atera dute, In the Tunnel, Donostiako hainbat, ba, bueno, tunel, oinezkoen tuneletan grabatutako irudiakin eta bere abesti batekin, In the Tunnel, eta baita ere kontzertu akustikoa eskainiko digu, bera, bere lagunak, eta, bueno, artista desente etorriko dirala. Hementxe eszenario bat montatu bat daukagu, ala nolakoa. Eta zeu hor zaude, Jose, estenatoki gainean, eta zein gozu, entrevistatxo bat, elkarrizketatxo bat. Oida, ingo dugu elkarrizketa txiki bat, eta, bueno, berzen muz dihoa gau. Bueno, gaztelera zein dugu, ez elkarrizketa, eta, bueno, eta, a ber, como ha sido la... ¿Qué os parece que el sitio de La Casa del Vacío, a ver, tocar aquí, o qué impresiones os ha dado este segundo domingo del mes? Pues curioso. Curioso, va a ser un domingo, está muy bien, ¿no? Poder aprovechar ahí el lugar y nada, ¿no? Pues el poder hacer en directo lo que es la emisión y poder incluir la música y todo, pues no sé, que merece la pena. ¿Y el estilo así de música que estáis tocando, por qué se define o qué? ¿Qué estilo, qué tipo de estilo? Un poco de mezcla, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Sí, bueno, más o menos estamos un poco abiertos a cualquier opción, pero sí que es verdad que hemos empezado un poco pues con cosas de jazz, estándar de jazz. También nos ha parte de los integrantes, uno de ellos, Juan Carlos, nos ha traído un poquito pues de cosas brasileñas, argentinas, un poco más de bossa, ese... Y bueno, pues andamos también haciendo algunas cosas de jazz manouche, o por lo menos intentándolo en la medida de lo que se puede. Y en principio nos movemos por ahí. Pues realmente tampoco tenemos un estilo definido, así que nos movemos un poquito quizá por cosas un poco clásicas en principio, pero no es lo único que hacemos. Estamos experimentando más, o sea, buscando más cosas y haciéndolas un poco pues con este tipo de formato que tenemos, ¿no? Acústico, dos guitarras, un bajo y bueno, y poco más. Yo creo que con eso está más o menos definido. Bueno, se agradece vuestra colaboración en este segundo domingo de la Casa del Vacío, de que podéis haber llegado a contribuir, ¿no? Aquí en este nuevo proyecto que tenemos aquí, ¿no? Y que poco a poco esperemos que vaya para adelante. Y nada, pues nos damos introducción para que toquéis a vuestras anchas y bueno, que lo paséis bien, ¿vale? Venga, va. Eskerrik asko, ¿eh? Bye. Thank you. Hola, ¿qué tal? Quiero presentarles a este grupo que se llama Los Pochoclos. Un aplauso, por favor. Gracias. Anchón, en el bajo acústico. Álvaro, guitarra e improvisación. Y Juan Carlos Sasso. Queremos comentar que el próximo 14 de marzo posiblemente toquemos en el bar Alboca, que queda aquí en Donosti. Están todos invitados. Gracias por venir. Y gracias por compartir este grato momento. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Thank you. Bueno, ha sido un placer, la verdad, haber compartido este trío tan, tan interesante. Y bueno, ya viendo lo que habéis hecho, ¿no? Supongo que iremos a veros en el Alboca, ¿no? ¿Cuándo habéis dicho la fecha? 14 de marzo, de acuerdo. Pues ya iremos. De acuerdo, pues ha sido un placer. Ha sido un placer haber presenciado este bonito espectáculo. Y gracias. Bueno, damos a continuación paso a Ivonne Gorruchaga, que ha sido un artista que hemos invitado hoy en La Casa del Vacío. Y nada, bueno, siguiendo esta dinámica de invitar artistas, como invitamos a Diego Manchimbarrena en el mes pasado, que ahora no se encuentra aquí, creo que se ha ido. Pues nada, hemos decidido, pues eso, ¿no? Que Ivonne sea el segundo en este caso. Y bueno, pues... Bueno, Ivonne, ¿qué te ha parecido, ¿no? El hecho de estar aquí contribuyendo, ¿no? En este pequeño proyecto. Bueno, para mí es un placer contribuir en todo lo que sea hacer cosas, básicamente. Y encima después de Diego, que para mí es un referente a nivel de estilo, o no sé, para mí... De hecho, estoy esperando a ver si tengo exposición con él. Sería lo siguiente ahí ya. Así que ves que además estas reuniones dan para que surjan otras reuniones más adelante. Está guay. Claro, porque Ivonne es, aparte de ser pintor, ¿no? Bueno, principalmente lo conocemos por pinchar, ¿no? Por ser ahí un músico, bueno, estamos acostumbrados a verlo en los platos y ahora vemos como otra faceta, ¿no? Del artista, ¿no? Y bueno, ¿qué? ¿Te has sentido cómodo? ¿Te has sentido a gusto en el sitio? Sí, ¿no? Sí, sí, yo con un poco de musiquilla de fondo y teniendo material para pintar, yo me aíslo y podría estar horas, o días, o semanas. Y no sé, a gusto, sí, de hecho voy a ver si le doy un poco más a este y empiezo el cuadro, básicamente. De acuerdo, pues ha sido muchas gracias, Ivonne. Nada, y seguimos aquí en La Casa del Vacío, en directo desde la radio con Chanchakun Irratia. Gracias. Bueno, mentxe, jarretzen dugu utxaren etxean, badakizue, Txantxakun Irratiaren emisio zuzenekoa gorkoan kaletikan, edo, bueno, iaia kaletikan, kalea baino pixu bat berago gaude egia esan, baina, bueno, bai, irratia atera dugu gure estudioetatikan, eta lortu dugu, espero dugu dena ondo joatea, eta lortu dugu irratia zuzenean, pues, jendearen aurrean egin alizatea. Eta zuk zeuk elkartearen ekimen, igandetako ekimen honen eskutikan iritsi zaigu aukera hau. Eta bueno, komentatzearen elkartearen intentzioak, ba, goezak, pixka bat kulturaren mundua mugitzea, eta baita ere, ba, kultura autogestionatu bat, eta bueno, Donostian bizi gara, eta badakigu ezagutzen dugu denak nola Donostia, eta bueno, pixka bat utxune horren aurrean, ez, ba, holako histori batzuk egitea okurritu zitzaigun, eta hemen txasi gara. Zukzeu.org da gure web elbidea, eta bertan topatuko ez dute informazio gehiago, eta baita ere hemen egiten dugun, egiten diren lanen obran ere bai, reportaiak edo bueno, argazkiak, bideoak eta izango dituzue, ez galtzeko, gaurkoan hemen egin ditugunak, zukzeu.org, bertan ere bai, informazio gehiagoz gain, apuntatu zaitezkete, bolondres gisa edo ne, animatzen baldin bazerate, gauza desenta dagoelako egiteko, eta bueno, hortxe daukazue gonbidapena webean sartu eta pixka bat begiratzeko, oraindikan bastante berde, ez? Baina ondo, eta bueno, sartu zaitezte, ikusi iztazu hor zer daukagun webean jarrita, eta animatzen baldin bazerate, badakizue igande, hilabeteko lehenengo igandean beti hemen izango garela, arratsaldean halako kultur saio batzuk izateko, Utxaren etxea, La Casa del Vacío, Inigo kalea 15 zenbakia, Bretxaren atzean dago, eta hori, Rekalden bueltan. Eta, bueno, Utxaren etxea, La Casa del Vacío, lacasadelvacio.wordpress.com daukazue hemen lekuaren webgunea, eta bertan ere informazio gehiago topatuko duzue La Casa del Vacío hori buruz, eta bertan egiten diren ekimenin buruz. Eta besterik gabe, ea zer dugun urren, igual segurunak gero Iboni elkarrizketa egingo diogula, baina bitartean, egin diogula, bale, barkatu. Eta musika pixka bat entzungo dugu, zuzenean gaude badakizue, gerturatu nahi baldin badezue, Inigo kalea 15, Bertxaren atzean, La Casa del Vacíon, zuk zeuk elkartearen eskutikan, Txantxagun irratia gaurkoan kalean. Guazen ba. Zuk zeuk elkartearen eskutikan, Txantxagun irratia gaurkoan kalean. Guazen ba. Thank you. bovina 1, scena 18, ripresa 1. Inconsapevolmente una maledizione viene lanciata e la prima strega si solleva dal mucchio di cadaveri con una sete di vendetta. Oh, Oh, Hementxe jarritzen dugula, gogorazten dizuet. Txantxakun irratiaren emisio zuzeneko hau gutxaren etxetikan La Casa del Vacío Iñigo kalea 15 berretxaren atzean topatzen gara gaurkoan. Eta aitzakia bitxia zuk zeuk elkarteak eman diguna, ba, Txantxakun irratia baitare gure estudiotatikan ateratzeko. Eta hementxe jende aurrean eta batez ere giro honean izateko. Oraintxe bertan, bueno, leno entzun ditugu Juankar eta lagunak doinu gipsi batzu jarriaz, eta oraintxe bertan, bakero zortzitan, Tristan Crowley eta baita ere bere lagunek aurkeztuko digute bideoklipa indetanela bestiarena, eta ba orain aitzakia, irratiaren aitzakiarekin, joren izango ditugu abesti pare bat, aprobetxatuz eta beraiekin ere elkarrizketatxo bat izango dugu, Joseren eskutikan, Jose hor bestaldean dagoela. Bai, kaixo bainat. Aupa, Jose. Bueno. Eta, beno, ez besterik gabe, hementxe, 107.bfm entzuten ari zeratela, Txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, eta gaurkoan, okasio berezia, zuk zeuk elkartearen eskutikan, La Casa del Vacío gutxaren etxean. Gogoratu, zukzeuk.org, webelbidean topatuko ez dutela informazio gehiago, eta momentu batzuren buruan izango dugu, hori, hementxe, musika zuzenean, Tristan Crowley eta lagunen eskutikan musika pixka entzungo guren bitartean, eta bere alagatoz bukultan. 107.bfm entzuten ari zerate, Txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea. Bai hoxe, haupa! Bezala, hementxe bueltan gara berriro ere, eta oraingoan bai musika zuzenean entzuteko aukera izango dugu irratia eginen bitartez, utxaren etxetikan, badakizue, La Casa del Vacío, 107.bfm-ean gaude, Txantxakun irratian, eta oraintxe Tristan Crowleyk, nik uste dut, bere bideoklip berria indetan, labestiaren bideokliparen, abestia In The Tunnel entzunteko aukera izango dugu Tristan Crowley eta lagunen eskutikan hortxari dira prestatzen. Jose, pasako izut mikrofonoa. Bai, hementxe, bai. Bueno, hau gaztelania zehingo dugu. Eta bueno, estamos con el colectivo Strint Good. Y aquí está el Tristan Crowley. Que bueno, ha sido el... Con la, bueno, la persona con la que hemos contado en este segundo domingo de cada mes, primeros de mes. Y bueno, haremos una pequeña introducción a lo que vendrá posterior, que será la presentación del videoclip de Túnel. Y bueno, ahora tocarán unos pequeños temas para la radio, como hicieron el grupo anterior. Y nada, bueno, ¿qué impresiones o qué tal estáis o qué impresiones os da el sitio? A ver, para tocar. Sí. Vale, es que el casco, José. No, bien, ¿no? La verdad que bien que ahora se pueda estar aquí en Donosti también, que haya ese tipo de espacios y ese tipo de gente, ¿no? Haciendo cosas también independientes, que es muy importante. Y bueno, aquí estamos nosotros agradecidos de poder tocar aquí. Somos un colectivo también, Stringwood, que es varios músicos de música pues con guitarras y corazón. y bueno, estamos juntándonos y vamos a tocar unas canciones aquí, pues a gusto. Vamos a presentar un videoclip y esa es la canción, se llama In the Tunnel. Así que gracias, es que le casco. A eso de las 8 se hará una pequeña presentación, bueno, una pequeña charla del porqué del sitio, la iniciativa y todo esto. Y luego ya será una presentación oficial del videoclip y luego pues se harán pasar unos temas con otros músicos y bueno, nos dejamos con Tristán y con Iker. Vale, de acuerdo. ¿Sí, Andy? Sí. Okay. Puedes bajar el altavoz, no hace falta. Sí. In a tunnel, on a warm, sunny day, where the sheet lies so lazy in the air. Where steps play to the thoughts and life sings a song of good times in summer on a day like today. And happy faces and kids that dance along the song, yeah. Dogs are chasing their tails and barked bikes to drive by. Look at the old lady, she's still walking on arm in arm with her man. Well, they smile and cherish now, 'cause they know that life is short. It's coming and going. Oh yeah, like the people in the tunnel, and they know that every step away from now is a new song. Oh yeah, by the symphony of fate. Yeah, in a tunnel. Away from A to B, there's a thoughtful silence in the air. Just stand there and watch how past cross the ways. Just slow down and feel how time stands still. Time. How paths cross the ways, just slow down and feel how time stands. time stands still. Oh, yeah. Bueno, pues va a tocar ahora un amigo, Luke Armstrong. Luke, ¿por dónde estás? ¿Estás por ahí? Sí. Igual no lo sabe aún, pero bueno. Es un gran músico y bueno, también es, forma parte del colectivo Strengthwood. Así que va a tocar una de las canciones que, bueno, luego también tocará más. Así que gracias, Eskerrikasko. Voy a tocar una canción que es un tema propio también, que se llama In Your Hour of Need. Que se puede encontrar en internet, en lukeamstrongmusic.com. Y muchas gracias por invitarme a tocar esta noche. Bueno, espero que os guste. One thing that you'll know when you cut away the ropes is that they never really held you at all. And on that job PC, well, you sure lose some sleep, but you land up more rested after all. And I may lose sight of you as you lose sight of me, though I'll come to find you. In your heart of need, and if a hard rain falls and you should choose to call, well, I won't leave you alone. But if you fail to speak while it rages on the deep, do not ask me where I was. And I may lose sight of you as you lose sight of me, come to find you. in your eyes me. So you need not ask again what becomes of our whole friends. We'll never be out of reach. So cast aside your woes, thrust that blade into the ropes. The time has come for other shores. And I may lose sight of you as you lose sight of me. Though I'll come to find you in your eye of need, in your eye of need, in your eye. Ah, gracias. Bueno, y ahora va a tocar Joana o Jojo unas canciones que ha empezado a tocar hace poco por aquí. Va a ser un placer. Bueno, hementxe jarraitzen dugu, bakizue txantxakun irratia entzuten 107.2 FM-an. Eta, beno, ja bukatzeko orain beste kontzertutxo bat entzungo dugu, eta honekin irratsaioa bukatuko dugu, beraz eskerrik asko hori izan zaten guztioi, txantxakun irratia entzutea gatikan, 107.2 FM-an, eta gaurkoan zukzeo.org-ren eskutikan musika zuzenean. Gero arte! Bueno, yo también canto en inglés, a pesar de ser de aquí. Have banished, and all was being told. After the storm comes a calm. We wait till the tides bring the sun. Even the raindrops will shine. thin since so small, went so deep in my heart. Looked like a star star dim, shy in the sky. Life is a blossom that grows in the sigh. Only can time bring the smile. I will wait till birds take on the flight. Even the raindrops will shine. Eskerrik asko. Bueno, y ahora no sé qué toca. Bai, bueno. Ederra benetan, musika zuzenean izatea irratian eta izugarrizko plazerra eta guraldetik 107.2 FM-an Txantxakun irratian entzuten ari ginena. Gaurkoz behintzat bukatuko dugu eta zuk zeuken igande hontan hemen Hutsaren etxean La Casa del Bación jarraituko du programazioak berdin berdin eta berehala orain Tristan Crowley-ren entzun berri dugun In the Tunnel abestiaren bideokliparen aurkezpen sentsazionala. Beraz, eskerrik asko guztioi hor izateagatikan, Txantxakun irratia entzun dezute gaurkoan kaletikan, ez irratiaren estudioetatikan, eta eskerrik asko gerturatu zareten guztioi, eta entzule izan zareten guztioi, txantxakun.com gure webbidea, eta bertan, ba, informazio gehiago izango dezute. Eskerrik asko, eta agur!